Hasta la medianoche, por Radio La Red, La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Con la participación de Miguel Dalacio, por Radio La Red, AM910, Pasión por la Radio. Como él puede comprender el dolor y la frustración de salir subcampeón como jugador y director técnico, fue subcampeón nacional con Estudiantes de La Plata 1967, subcampeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1968, subcampeón del mundo de clubes con Estudiantes de La Plata 1969, subcampeón del mundo de clubes con Estudiantes de La Plata 1970, subcampeón nacional con Estudiantes de La Plata 1975, subcampeón en Colombia con Deportivo Cali 1977, subcampeón en Colombia con Deportivo Cali 1978, subcampeón Copa Libertadores de América con Deportivo Cali 1978, subcampeón del mundo con la selección argentina en Italia 1990. Estas frustraciones las pudo superar con este remedio. Campeón en tercera división con San Lorenzo 1959. Campeón sudamericano juvenil AFA 1959. Campeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1967. Doctorado en medicina UBA 1967. En 1968, campeón Copa Libertadores, campeón Copa Interamericana y campeón del mundo de clubes con Estudiantes de La Plata. Campeón Copa Libertadores de América con Estudiantes de La Plata 1969 y 1970. Título de director técnico 1972. Campeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1982. Y campeón del mundo con Argentina en México 1986. Dirigió la selección argentina en campeonatos mundiales. Único en vencer a campeones del mundo: Uruguay, Inglaterra, Brasil, Italia, Alemania. Creador del sistema táctico 3-5-2. ¡Hola, mundo! Buenas noches. Bueno, uno escucha y dice cuánto tiempo que pasó, ¿no?, en el fútbol. ¿Cómo le va, doctor? Te falta un título que hay que agregar. De periodista. Periodista, sí. Periodista deportivo. ¿Cuántos años hace que estamos acá? 22. 22 años en la Radio La Red. Y estamos primero en el rating como 19, 20 que venimos. 19. El rating, cuando te digo, de 23 de a 0 horas, ¿no? Estamos la última hora, sí, señor. En una época estuvimos también segundo, ojo. En primero en hombres y en mujeres segundo. Estamos luchando hace como 15 años por estar también primero en mujeres. Y no sé qué pasa. Tiene que haber algún asesor que venga y diga, mira, Bilardo, de mujeres te tiene que decir esto, esto, esto y esto, ¿no? Debe haber asesores. ¿Qué hay asesores en periodismo deportivo? En radio no hay. Que te diga, mira, tenés que decir esto, esto y esto. No vamos a hablar como la revista después, qué sé yo, para ti. Pero algo podemos decir. Que sí. Le guste a la mujer, ¿no? Que también se enganche a la mujer con... Le decimos cosas. Pero hay que, como estamos segundo en mujeres, hay que decir más cosas para estar primero. Muy bien, bueno, estuvimos con todos estos títulos así, no pasa. Mirando muchos títulos de esto, pero esto de bla, bla, bla, bla, bla, como hacen todos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner 30.000 pesos de premio a la persona en el mundo que tenga más títulos que lo que pusimos acá. Listo. Por lo menos efectivo. Ya te duele. Si alguno aparece, la pucha, te duele. Y alguno por 30.000 pesos va a ir a buscar. Entonces, si alguno trae a una persona que tenga los títulos que tenemos en deporte, en medicina, en la radio, en periodismo, claro, que tenga más títulos, se le da, el premio es 30.000 pesos. Así que ya saben, 30.000 pesos. Por ahora son 30.000 pesos a aquella persona que tenga más títulos que los que ustedes escucharon. Como periodista, como médico, como jugador, recibido, como jugador, como técnico, como director técnico, está bien, 30.000 pesos. Yo sí, no, sí, está bien, ¿no? Hay muchas radios que dan un bono de 1.000 pesos al gobierno. Sí. 1.000 pesos. ¿Para qué? Para aquellos que cobren menos de asignación familiar. Ah, bueno, eso es distinto. Sí. Bueno, pero dan 1.000 pesos, Carlos. Hay un escándalo con eso. ¿Sí? Y claro, algunos te dicen, me está dando una miseria, y por el otro lado, eso hizo que pararan el paro nacional. Hay un molón infernal. Por 1.000 pesos. Eso es otra cosa. Nosotros, la persona que logre, porque así, viste, uno dice, bueno, en el mundo decimos, no en Argentina nada más. Si viene una persona argentina y dice, mire, Bilardo, en Dinamarca hay uno, lo trae. Mire, Bilardo, en Inglaterra hay un tipo que tiene 2 títulos, lo trae. Mire, en Turquía hay un tipo que tiene 2 títulos, lo trae. En cualquier lugar de África, lo trae. Y ahí estamos, ¿eh? Así que son 30.000 pesos a la persona que tenga estos títulos. Muy bien. Nos metemos en el fútbol. Tengo alrededor, miramos acá, Miguel, ¿cuánto hay? Damián. 182 llamadas en un celular y en el otro, doctor, me fijé en llamadas recibidas, hay 206 llamados del día de ayer. Creo que ninguno era para saludarte. No, todo para saludar, debe ser 2 o 3, pero fue todo, mirá que está, lo dejé. Lo dejé porque, digo, bueno... ¿Pero fue su cumpleaños? ¿Qué? Nada, no, qué cumpleaños, no. ¿Pero por qué tanto llamado, Carlos? Todas por la selección. Ah. Atendí 5 o 6, viste, para no decir. Porque yo dije acá, en esta radio dije, mire, muchachos, que no estoy atendiendo a la radio, no es una falta de respeto ni nada. No atiendo porque todo tema selección nacional. Y acá, y si yo tengo la hora nuestra... En la hora nuestra, hablamos tan poco de selección nacional, de lo que pasa y todo, que sabemos lo que pasa, sabemos cómo se hace, cómo se controlan los jugadores, cómo se controla el periodismo, cómo se controlan las discusiones que hay en AFA. Es decir, que pasamos por esto ya. Vos tenés que tener en cuenta que asumí AFA en el año de las elecciones. 83, doctor. 83. Y estuvimos hasta hace poco, ¿eh? Así que en más distintos o menos, cargos, pero 30 años. 30 años. Primero como director técnico y después como director de selección. Director de selecciones, exacto, nacionales. Así que sabemos. Y ahí me gusta, viste, uno cuando lee, Miguel, cuando ve, por ejemplo, los chicos que están jugando, que tenían 16, 17, yo entrenaba con ellos, me quedaba primero con los grandes y después me quedaba con los pibitos, ¿no? Ya los pibitos tienen 20, 25, ¿sí? Había un muchacho que le pateaba, era enorme, Batalla. No me olvido más, porque le hacía patear por todos los jugadores, atajaba de bien. Y ahora me parece que lo habían transferido, no sé a dónde. Batalla. Y ese pibe, me acuerdo de casi todo, ¿no? Que eran buenos chicos. Siempre con educación venía, ¿eh? El que era un educado se lo abría un poco. Educado. Y había muchos buenos jugadores que estaban, que muchos llegaron, la mayoría, sí, la mayoría llegó. En aquel momento, estábamos con los grandes, pero yo también le dábamos bolilla a los chicos con Leme, le dábamos bolilla a los chicos también, que tenían 15, 16, 17, estaba también Humberto Rondona, que estaba con las inferiores, estaba Leme con las inferiores. Y le dábamos mucha bolilla a esos pibes, porque los pibes van a ser el futuro del fútbol argentino. Y ahí están ahí, están peleando puestos en la selección mayor. Sí. ¿Eh? Sí. Están ahí, están discutiendo los puestos, claro, hay que pelear. Aparecieron hace poco, y ya estaban en, te digo, cuando los tenemos, estaban en quinta, cuarta, tercera, en sexta, séptima. Teníamos chicos de todos los puestos. Y lo dijimos en esta radio. En esta radio, si buscás, está. La grabación de los jugadores que estaban entrenando con la selección mayor. Y decíamos los equipos y lo que estaban entrenando con la selección mayor. Iba, por ejemplo, entrenábamos a las 9 de la mañana con la mayor y a las 11 con los pibes. O a las 11 con los pibes, después al mediodía con la mayor, ¿no? Y así estábamos. Y si a la tarde... El entrenamiento hacía mucho calor, yo los pibes lo hacía venir más tarde, primero entrenaba con la mayor y después entrenaba con los pibes. No era un entrenamiento, pero más o menos ya anda ubicándolo en los puestos. Más o menos, vuelvo a ver las condiciones técnicas, las condiciones tácticas cuando hablábamos, y ya se ponían en un puesto, en otro puesto, en otro puesto. La mayoría jugó en primera, la mayoría de los jugadores. Muchos fueron transferidos al exterior. Y a mí me encanta, me encantaba ver esos pibes porque era lindo, con los grandes y con los pibes. Con los grandes era necesario ganar, ganar, ganar con los grandes. Y con los pibes uno decía, bueno, le estamos enseñando la parte táctica, la parte técnica, comportamiento en los campos de juego, cosas de que salgan más o menos con el tiempo buenos jugadores. Y competíamos con otros países a veces, y venían a jugar clubes de Huracán, Estudiantes, Boca, River, con los pibes, con los pibitos, venían a jugar esos equipos. Y jugábamos en Deportivo Español, en Vélez, en Quilmes, en Boca, que nos prestaba la cancha, en River, que nos prestaba siempre la cancha, y jugábamos con esos pibes. Por ejemplo, no había entrenamiento de la mayor, o la mayor había entrenado a la mañana, a la tarde nos metíamos con los pibes en otro campo de juego. Y ahí íbamos, y ahí los ibas viendo, los ibas viendo, los ibas viendo, y salió una barra, pero yo calculo que de 20, 30 jugadores que se fueron haciendo, hoy la mayoría están jugando en los últimos años, en los últimos 6, 7 años están jugando todos en primera división. Todos. La mayoría. Sí. Y bien, y bien. Y otros fueron transferidos al exterior. Uf, un día te voy a hacer la lista de los que fueron transferidos. A Inglaterra, a España, a Italia, fueron transferidos de pibes. 20, 21 años ya disparaban, chao, se iba. Y cuando era 20 años que hacían el servicio militar, tratábamos de buscarlo más o menos en algún lado para que puedan entrenar. Y si no podía, venía a la mañana, a la tarde, iba a hablar con la gente, las autoridades, y tratábamos de entrenar, y si no, entrenábamos de noche. Por eso hubo que ponerle luz al predio de Seiza. A una cancha le pusimos luz para entrenar de noche con los pibes que trabajaban, con los mayores no, porque los mayores no tenían problemas, pero con los pibes que trabajaban entrenábamos a la mañana o a la noche en el predio de Seiza. Tener en cuenta también que el predio de Seiza hoy es un lujo para el fútbol argentino y para el fútbol mundial, ¿eh? Sí, creo Miguel, que como dijiste vos, yo no conozco otro de esa categoría con esas canchas. No conozco otro. Mirá que fue, era todo eso, todo lo que ven ustedes cuando van para Ezeiza, cuando llegan a la ruta, en cruce hacia la derecha antes de llegar al aeropuerto, todo eso era bosque, ¿eh? Mira lo que le digo, bosque. Se fue talando una hectárea, dos, tres, cuatro, y se fue construyendo. Se fue construyendo. Mirá vos, no recuerdo el nombre del presidente de Platense, que fue el que... El señor Ginnani. Ginnani. Que fue el que trabajó en la... El tema de las aberturas, ¿no? En la construcción. Las aberturas. Sí. Y las aberturas, las ventanas. Todo eso. Y después decíamos, nosotros ayudábamos, venían... Es como si vos harías una casa. Venía el conductor y decía, ¿acá qué le parece? No, acá sí. Entonces, ¿la cancha acá te gusta? No, acá no me gusta, será más adelante. ¿Acá sirve? Acá sí, sí, acá sirve. Por acá pueden venir enseguida. Y así se fueron haciendo los campos de juego, y después lo último que faltaba era alambrado. Que alambrado el recorrido de Seiza, carísimo. Y encontré un lugar cerca de Seiza que era barato. Y ese hombre nos hizo todo el alambrado periférico, todo. Hizo el alambrado periférico, lo que te estoy diciendo, Miguel, acordate que lo pasamos por radio acá, sí, sí, en una grabación, sí. con imágenes. Yo tengo las imágenes de la construcción del predio, desde que se adquirió hasta que se fue haciendo cosas, la caída de árboles, la planta, la plantación después, la marca de la cancha, la plantación de algunas plantas que quedaban lindas, y las otras que no, se sacaban, y así se construyó el predio de Seiza. que hoy. Después había un complejo habitacional, se hizo el otro para que tanto las juveniles como la mayor tengan, claro, individuales. Comedor, vestuarios, todo muy bien. El camino de... ¿A ese predio lo único que le falta? Sí. Es trasladar el edificio de Viamonte al predio. Al predio. Pero una vez se propuso, pero no sé qué pasó. Decían que era lejos. Y es cerca, ¿eh? Es cerca. El día del 38 iguales, hicieron el predio. El día de la votación, que tenía que dar 38, 37, lo hicieron el predio. Sí. Sí, no, no. Al centro. Así que cuando quiere, o la reunión grande de dirigentes, le hicieron el predio. Pero lo que pasa es que la mayor cantidad de dirigentes trabajaban por el centro, ¿no? Y entonces ellos dejaban el trabajo y le era más fácil al predio, al lugar que está en Viamonte, que ir hasta el predio. Hoy sobre Viamonte, por ejemplo, hay parada de algunas líneas de colectivo. Sí. Y sin embargo, dirigentes que tienen su chofer, su auto, lo dejan parar a la puerta. Es un despelote. Sí. El día que hay esas reuniones grandes, olvídate de pasar por Viamonte. No, no, no se puede. Entonces, ¿qué mejor que llevar todo al predio? Sí, lo pasa en media hora más. Yo un día saqué la cuenta y dije, bueno, a ver cuánto hay. Que tanto decían, esto así. Arranqué con el coche, hace años, ¿no? Con el coche del predio y le puse hasta Viamonte, donde está la AFA, le puse media hora. Yendo a un kilometraje permitido. Claro. Media hora. Y hasta el centro a la derecha, a la izquierda, chao. Hasta la 9 de julio, la 9 de julio está a la izquierda. Subís a la autopista y dale derecho. Y ya está, a otra cosa. Es muy lindo, y aparte que tranquilidad, ¿no? Vos ahí no tenés problema. Si hay que hacer algo... Ahí entra el que vos querés, entra el que no, no entra el que vos no querés. Sí, hay dos portones. Uno, que se cerró siempre, y el otro que está abierto con portero. Con portero... Seguridad. Seguridad, tiene buen estacionamiento, y está bien. En verano ni hablar, en verano pueden ir los dirigentes con la malla, y ya que están ahí, utilizan las piscinas, ¿no? Que está muy lindo. Después comedor, ni hablar, todo está muy lindo predio. Yo, mirá que hemos recorrido predios de selecciones nacionales, te aseguro que es el mejor. ¿Vos te acordás que nosotros concentramos en el... Fíjate, en el 86, para contar los periodos que vos contaste de ahí para acá, es 86 del América, no es de la selección, sino de un club. De un club. Que ayer o antes de ayer cumplió 100 años. Sí. En el 90, Trigoria. Trigoria. De la Roma. De la Roma, sí. No de la selección, no. Es de la Roma. Y practicábamos también en el Nápoles. En el 94, cuando vos fuiste. Practicábamos también, Miguel, en el Milan. Sí, claro. Todos clubes. Cuando en el 94 fuiste como jornalista, era donde estaba, en Boston, donde es un predio de universidades. Sí. 98 en Francia, en Letrat, tampoco era el predio de la selección de Francia o de club. 2002, Corea-Japón, ahí era, había que saltar, pero también vos estuviste allá, no era... Allí no hay grandes, son todas zonas chicas. Clubes de empresa, ¿no es cierto? Claro. Entonces con los predios. 2006, Pretoria. Allí los Springbok, que los vimos en la Argentina jugar frente a los Pumas, es el predio donde habitualmente la selección de rugby de Sudáfrica se entrena. No la de fútbol, hubo que hacerle alguna modificación y ahí estuvo Argentina. ¿Sí? 2010, 2006, Alemania. Alemania, Herzogenaurach. Herzogenaurach. Que era un predio también de un club. Donde estaba la empresa de las tres tiritas ahí, todo. Bueno, Sudáfrica. Sudáfrica, la que yo te digo. Sí, señor. Y el 2014, también fuiste vos a buscar, estaban entre 12 clubes. No era tampoco. Ellos tienen Teresópolis, los brasileños. Era de clubes. Este predio es de la selección argentina. Nada más. Es de AFA. Es de AFA. Que no, algunas veces los clubes lo piden para hacer algún trabajo. Hay que dárselo. O cuando viene alguna selección de Estados Unidos, Guatemala, a jugar algún amistoso de los sub-20, sub-23, para ver qué es el fútbol argentino, van al predio. Hay que cedérselo. A los clubes argentinos yo se los cedería, no siempre. Porque si no, pero la mayoría de los clubes tienen donde concentrarse. Sí. No siempre, porque están si creciendo no, muchos clubes. Si se lo das a uno, queda mal con el otro. se lo das a un club, queda mal con el otro. Entonces no puede cedérselo a todos. Como no hay lugar para todo, no se puede. Pero bueno, es muy lindo. Bueno, eso fue todo eso. Ahora, todo eso debería ser acompañado por los resultados. Sí, lógico. Eso. Más sí. Teniendo en cuenta, Carlos, que ponele que pones un punto y aparte con la fecha de octubre. En el punto y aparte tenés que mirar el horizonte. Y en el horizonte te viene Brasil, que los diarios brasileños te dicen, te titulan, aprovechando la derrota con Paraguay, claro, local. Brasil, Argentina, que viene de caer con Paraguay, va a enfrentar al mejor Brasil de los últimos 10 años. Y después tenés como local en San Juan con Colombia, un rival directo también en la clasificación. Sí. No es que tenés chance para redimirte con un rival a priori sencillo. Tener dos partidos tremendos. Es difícil, pero son con buena chance. La Argentina tiene buenos jugadores. Yo, Miguel, mirá, le pido disculpa a los periodistas que llaman. Yo ves, hoy te traje los celulares, hay 200 llamadas. En total casi suma 400 llamadas entre los dos. Que no son pocas, ¿no? De uno y del otro. Y no atiendo, atendí poquito, atendí. Le pido perdón a los periodistas, pero ustedes saben que para mí es muy difícil opinar de la selección. Es difícil. Una cosa es opinar cuando va ganando y otra cosa es opinar en este momento. En este momento que va a decirte está loco. Entonces son todas críticas, que son críticas muy duras, muy duras, del periodismo argentino. Radio, televisión, periodismo escrito, es bravo, hay que salir de esta. Y para salir de esta se requiere gente que sepa, gente que trabaje, tanto en la AFA, centro de AFA, la calle Viamonte, como en los lugares de entrenamiento de la selección nacional, que es Ezeiza. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Dónde está el que pega? ¿A quién tenemos que no pega? ¿Quién ayuda? ¿Quién no ayuda? Tenés que tener a todos ya estudiados. ¿Quién va a ayudar y quién no va a ayudar? Ayudarte quiero decir en el sentido de vos dijiste así, este, no. Yo estoy escuchando, por ejemplo, lo de Messi, pobre, que es bomba. Paralo como lo paro, bueno, van a decir que juegue bien, te van a decir, ¿no? Está bien, pero a veces en vez de decir que mal, se puede decir regular. Y ya no cae como jugar mal. Ahora, tampoco el periodismo le vamos a decir que mienta, no. El periodismo tiene que decir la verdad. Entonces hay que tratar de entrenar, hay que tratar de tener los jugadores, hay que tratar de estar concentrado. Por ejemplo, el jugador se enoja. Si vos estás concentrado una vez por semana, hablando de fútbol, mirando los partidos, hablando de fútbol, corrigiendo errores, y eso no es nada. Con los jugadores que tenés afuera. Vos acordate que yo me discutían que iba afuera para ver a dos o tres jugadores. Iba a Roma, iba a ver a Maradona, iba a ver a Pasarela, iba a ver a Pasculi, iba a ver a esos jugadores que estaban afuera. Uno una ciudad, otro una ciudad, otro una ciudad. Y de un lugar al otro en tren. Iba en tren para acá y para acá y para acá con los videos en el bolsón. A mí me paraban en el aeropuerto y dice, ¿qué lleva acá? Un día me lo quisieron sacar, estuve 2 horas. Que no, que son videos, viejo. ¿Y qué era? Video, no lo ve que son videos. Tuvo que venir un jefe, otro jefe, y le dije, me conocían quién era, le dije que era que iba a hacer esto y esto. Entonces me dejaron pasar, pero me pararon dos veces. En Estados Unidos ni te digo. En Estados Unidos cuando iba no se podía. A dar charlas. Y voy a llevar los videos. No se puede. Estados Unidos te preguntan qué lleva, qué no lleva. Ahora, Carlos, cuando la gente, es lógico, consume lo que nosotros contamos, lo que ven por televisión, lo que escuchan por la radio, lo que leen, claro, en los diarios. Claro. Y uno debería o no, tal vez, asociar a cuando, viste que hay equipos que vos le ves la pinta que se va al descenso. No hay manera de arreglarlo. Sí. Pero también sabés que hay o problema económico o no hay un dirigente. Entonces decís, se junta todo. Si la parte digerencial está mal, el fútbol también está mal. Lógico. Digo, no deberá pasar por esto de no tener una comisión directiva como corresponde en la AFA. Tenés algo precario como la comisión normalizadora. Dirigentes que hoy, Daniel Angelici, porque hay que poner el nombre y apellido, presidente de Boca, fue a la AFA y le dijo al presidente de la comisión normalizadora: hacé lo que te dijo la FIFA, cambiá el estatuto y pedí elecciones ya. Y Armando Pérez, a la comisión normalizadora de 4 miembros, le dieron plazo hasta el 30 de junio. Porque vos como presidente de Boca, o el de River, o el de... Aquel diciembre tuvieron la chance histórica de elegir entre ellos. Claro. Y muchachos, sacaron 38 iguales, no pudieron contar los papelitos. Sí. Pero ahora este hombre, ¿sí? Como no los consulta, no les dice esto es así o asá, no les gusta, entonces van y lo aprieta y le dicen, cambia el estatuto, que es lo que te dijo de la FIFA que tenés que hacer. Llama a elecciones, ya. Epa. Sí, bueno. Cuando vos tuviste chance, ¿por qué no lo hicieron? No. Sí, no. Esto es lo mismo, cascotean de afuera, ¡ping! Afuera. Por eso, cuando uno quiere hacer algo bueno, primero hay que arreglar la cabeza. Y después te va para abajo. ¿Eh? Si uno no se arregla. No es a la inversa, de abajo para arriba. Claro. Tiene que ser de arriba para abajo. Y después para abajo. A no ser que tengas una fuerza poderosa en los jugadores, en el cuerpo técnico. Que vos decís, la manija esta es tuya y hacé lo que te parece. Y tiene que tener gente capacitada para hacer lo que parece. Bien, tenemos que ir a la noticia. Sí, señor. Estamos en los estudios de Radio La Red para hablar de fútbol como siempre lo hemos hecho durante... ¿Cuánto ya hace? ¿20? 22. 22 años. Miércoles. Qué bárbaro. Bueno, a ver. Muchos mensajes, doctor, ¿eh? Arroba doctor Bilardo, la cuenta oficial del doctor. La gente escribe desde qué punto del planeta escucha el programa, Carlos. Tremendo, ¿eh? Tremendo la repercusión. La gente, por ejemplo, Patricio escuchando desde Ensenada. Doctor, ¿cuándo vuelve a su casa? Pregunta. La casa, obviamente habla de Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata. Escuchando desde Berizo, Juan Curti, grande doctor, ídolo absoluto. Juana Anastasia, desde Río Cuarto. Usted es el más grande de todos, doctor. Le agradecemos. También escuchando desde La Plata, Tomás Molina. Tengo que ir a La Plata, la semana toque. ¿Sí? Sí. Bueno, y siguen los mensajes, doctor, ¿eh? Por ejemplo, Leandro Cassini, desde Citibel, doctor, lo estamos esperando con la cofradía, por ejemplo. Después, Robelat, escuchando desde Caballito, impecable el relato de la construcción del predio, la gente se engancha con eso. Después, por ejemplo, Nano Donari, escuchando desde 30 de agosto, provincia de Buenos Aires. La construcción del predio nosotros la tenemos grabada, ¿eh? No es que lo decimos acá y pasa. Algún día tenemos que hacer algo acá en la radio o en algún salón y mostrar cómo se construyó el predio de AFA. Sí. Que otra gente lo vea. Claro. Si no, si es mentira, pueden decir. Sí. Siguen llegando mensajes, por ejemplo, de Oscar, escuchando de Bucaramanga, Colombia. Bucaramanga. La ciudad de los parques. Aníbal, desde el Bajo Flores, terminando de comer y prendido al programa del doctor. Eduardo, saludos desde Isidro Casanova. También, bueno, mandan saludos desde Floresta, desde Parque Chacabuco. Bueno, mucha gente, ¿eh? Bucaramanga, arroba... ahí vamos a jugar. Ahí vamos a jugar ahí. Bucaramanga, Colombia, ¿no? Colombia, sí, sí. Es lindo. Y ahí está el equipo, Atlético Bucaramanga. Ahí jugábamos, era difícil. Caramanga era difícil ir a jugar ahí. Bueno, muy bien, seguimos nosotros, Seguimos. ¿Cómo es la cuenta, por favor? Arroba doctor Bilardo, siguen llegando mensajes, César, desde Asunción, Paraguay, escuchando. Adalberto Retamar, siguiendo la hora de Bilardo, desde Crespo, provincia de Entre Ríos. Mate Gallo, desde Santa Rosa, La Pampa. Sos todo, Carlos. Muy bien. El cariño de la gente. Agradecemos a la gente, ¿no? Agradecemos mucho a la gente que escribe. Y estamos acá en la radio explicándole a la gente lo que pasó, lo que va a pasar, lo que puede pasar. Entonces, que el tema de día de la Selección Nacional, ¿no? A mí me cuesta hablar de la Selección Nacional. Es algo que yo quiero mucho, salvo mío. Capucha, ¿cuántos años tuvo la selección nacional? El 83, se despidió hace un año. Bueno, si hay que calcular, 32 años. Claro, y después con títulos, ¿no? Porque hemos tenido títulos. Títulos, hemos salido campeones. Mira, campeón y subcampeón como director técnico, y tenés un subcampeonato como director de selecciones. De selección nacional, ¿qué querés? Es mucho, ¿no? Para mí es mucho, qué sé yo. Digo, salir campeón del mundo, salir otro subcampeón del mundo. Que yo dije ese día estaba caliente porque habíamos salido segundo. Y en Brasil como director de selección nacional, subcampeón del mundo. Y en Brasil también. Muy bien. Bueno, es lindo, eso es lindo, queda el recuerdo, quedan las fotos, ¿eh? Quedan las fotos. Y en los libros. Y en los libros. En las fotos queda. Más que en los libros. Y en la radio también quedó. Nosotros hacíamos todo por radio. Seguro. Si vos buscás esos años, está grabado lo que decíamos, ¿eh? ¿No? En eso está seguro, pero cuando queda plasmado en un libro. Ah, sí, claro. ¿Eh? En el libro sí, te vas a ir en la historia. Te vas a ir en la historia. Aparte, ¿cómo se llevó, Miguel? Éramos, yo me acuerdo que éramos 5 o 6 personas que peleábamos, discutíamos con todo, nadie entendía lo que era jugar con 3 defensores, y este está loco, ¿viste? Nosotros jugábamos con libero acá no jugaba nadie, era zona y zona, 4 atrás, y después jugar con los delanteros, querían Guinness, yo tengo una página de un periódico muy importante, de verdad que la traje 2 o 3 veces. Bilardo, somos Winners, queremos una oportunidad. Mamita querida. Y yo no ponía Winners, ¿qué iba a poner Winners? Ponía gente que camine por todas partes. ¿Eh? Y así anduvimos. Yo creo que se anduvo bien, después con el tiempo se anduvo bien, siguió bien, fue reconocido. Fueron cambiando la forma también de jugar en todo el mundo. Fue la primera vez. Eso está en los libros de fútbol, en las historias. La primera táctica del siglo es 3-5-2. Según la revista World Soccer, la World Soccer Mundial, reconociendo que ya mete dentro de las 10 tácticas del mundo. Claro, pueden entrar si quieren a la revista World Soccer y está 3-5-2. Esos 5, bueno, también tienen que llegar, si no, y los 2 tienen que bajar. Y los 3 de atrás también tienen que ir. Y tienen que tener la gente capacitada para eso, ¿no? Por eso es todo. Yo relaciono que es todo cuestión de convencimiento de los jugadores. Acá lo que costó convencer es la gente. Yo todavía, Miguel, anoche, grababa los partidos y las cámaras están muy bien. Las cámaras ha sido un progreso en televisión bárbaro. A mí antes me gustaba ver el partido como se paraba y no podía, porque tomaban un poquito, como hacían un plano corto, entonces no tomaban toda la tira, tomaban un plano cortito, y bueno, veía bien. Ahora, la verdad que los felicito, a la gente de televisión, hay que felicitarlos, a los cámaras, a los directores. Vos querés parar y decir, los 4 de atrás, y aparecen los 4 de atrás, aparecen... Los del medio, uno en el medio, 2 más adelante, a los 3 juntos. Y los delanteros serán, y aparecen los 3. ¿Eh? Entonces está buenísimo. Porque ahora vos podés dar una charla y decir, ve. Antes no podía. Tenía que estar buscándolo dentro de los 90 minutos de la grabación, para decir, ve, acá está. Ve cómo se paran. Ahora no. Ahora está muy bien. Y los 2, antes, hace muchos años, alguno que otro enfocaba antes de empezar el partido. Te enfocaban los 22 jugadores y ahí más o menos te das cuenta, los 20, ¿no? Si quieres sacar los arqueros, enfocaban los 20 jugadores y ahí te dabas cuenta más o menos cómo estaban. Pero ahora no, ahora están muy bien. Ahora con lindos planos largos, planos cortos se ven bien los jugadores. Y enfoca bárbaro. Yo con eso te digo que a la charla te ahorran un problema bárbaro. Y es lindo verlo así. Es muy lindo. Costó. Yo creo que le habrá costado, no sé, ¿no? Porque los muchachos que tienen que hacer eso tienen que saber de fútbol. Un poco tienen que saber. ¿A dónde van? Sobre todo los directores, ¿no? Los directores. El director de cámara tiene que saber un poco de fútbol. ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? ¿Qué no tomo? Y vos los ves los partidos, mira, está buenísimo para verlos por televisión. Sí, el arranque del partido, el plano largo, y ya ves cómo es el esquema que van a plantear. Los dos. Sí. Y los periodistas a veces dicen, la formación será con cuatro o será con tres. Tres, cuatro, sí, te cantan ya antes de que empiece el partido. Sí, señor. ¿No? Sí. Que eso está bueno para la gente, para acompañar. Yo creo que la televisión tiene que tener gente, periodistas, mejor dicho, que acompañen al público a ver el partido. A ver y escuchar. Pues tiene que ver, no a transmitir. El partido por televisión no se transmite. El partido por televisión tienen que ponerse en la cabeza los muchachos, los directores. Acompáñame a verlo. Porque si uno dice, para acá, me marea. Yo no puedo ver tres partidos por televisión en una jornada, no se puede. Termina aturdido. ¿Por qué? Los entiendo, ¿eh? Esto era como cuando se jugaba tercera, reserva y primera. El de la tercera corría. El de la reserva quería correr más. Y el de la primera corría más. Entonces era mamita. Y acá lo mismo, acá juega. El primer partido, un ruido bárbaro, beba. El segundo más. Y el tercero más. No, acompáñame a ver el partido. Dice, patea, gambetea uno, gambetea dos. Sí, lo estoy viendo. En televisión te hablo. En radio puedes hacer más cosas. Puedes tener, hay que tener un buen vocabulario deportivo para hacer un partido lindo, ¿no? Para hacer un partido escuchable. Y en televisión lo estoy viendo. Se la da fulano, ya sé que se la, si se ve, mira, se la está dando. Pero grita como si fuera un gol. No, entonces hay que tener cuidado. Yo creo que está mejor en imágenes. En relato hay que mejorar. En relatos hay que mejorar. Pero en se ha mejorado mucho, me parece, a mí no sé qué opinaba Miguel, en imágenes. No, en imágenes los planos que se están haciendo son tremendos. Plano corto, plano largo, donde va la pelota, ya va, sí, bien, muy sí. bien. Ahora falta mejorar lo que pasa. Vos tenés que, en un partido, ¿qué quiero yo? Cuando le agarra un jugador, ¿viste que le agarra un jugador? ¡Mingo! Le agarra otro jugador. ¡Pedro! Ya sé. Decime qué va a pasar, y cuando la cosa no viene bien, como si estuvieras en el banco del equipo ese, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces vos, de acuerdo a las cosas que se realicen, y a las cosas que resulten, lo que dice el relator y comentarista, decir, este es bueno, este sabe, este no. Es distinto un relator que un comentarista, ¿eh? No son dos. No, seguro. El relator te cuenta cómo está, y el comentarista te tiene que decir qué va a pasar, qué está pasando y qué va a pasar, y cómo se arregla un equipo y cómo se arregla el otro. Una tarea nada fácil, ¿no? Es difícil. Yo creo que tienen que estudiar también un poquito los comentaristas, los relatores, la carrera de director técnico. Tienen que hacerla, un poquito, tienen que hacerla, porque van a saber más, van a saber cómo se paran los equipos, por qué se paran así, y tienen que hablar mucho más. Si yo tuviera una radio o un canal de televisión que transmite fútbol, los miércoles, fútbol a la tarde. Que busquen horario ellos. Y traigo un técnico, traigo un preparador físico, traigo otro técnico. 2 horas. Mostrame a ver cómo es esto. Mostrame las tácticas a emplear. Mostrame cómo es un tiro libre. Cómo se tira el córner. ¿Qué pensás vos? Que sos técnico, ¿no? Creo que tiene que ser así. Creo. Es lo mismo esto que la cirugía. O que la medicina. Vos vas a ver una... A ver, vos sos médico. Pero pará. ¿Qué médico? ¿Cirujano? Sí, bueno, vení. A ver, déjame ver con un cirujano. Clínico. Déjame ver con un clínico. Niño. Déjame ver con un médico de niño. Infecciosa. Déjame ver con un médico de infecciosa. Y ahí me voy haciendo. Acá, fútbol. Bueno, déjame ver cómo se hace. Muy bien, Quique. Hacemos la pausa y continuamos en Radio La Red. Muy bien, Quique. Es grande, Quique. Estamos atentos como cuando viene el centro ahí, Quique, siempre atento, ¿eh? ¿Cómo cabecea, Quique? En el centro hay que entrar a cabecear, ¡tac! Al ángulo. Muy bien. Y toda la gente tiene que estar atenta, ¿no? Toda. Trabaja. A cada gusto trabaja. Está. A mí me encanta venir a la radio. O sea que yo venía a la radio, Quique, fuera de joda. Es como ir al psicólogo. Viste que la gente va al psicólogo, está bien, es una carrera, la puse importantísima. Ayer fue el día del psicólogo. ¿Quién? El día del psicólogo. ¿Quién? Ayer. Ayer fue, mira sí, vos, señor. Muy bien. No, no, yo creo, ¿eh? Porque he visto mejorar muchísima gente. Muchísima, creo en psicología, la puta, ¿cómo la crees? Y he visto mejorar gente que andaba mal y que anduvo bien con un psicólogo. Especialista en... Ahí viene el lío. ¿En qué? ¿En qué? Según que me olvide. Bien. ¿Sabe? ¿A usted qué es? Creo que de la época de España. La noticia que le voy a dar me parece que... El lunes. Sí. Radio La Red tiene un nuevo lanzamiento. ¡Epa! Va a haber programa deportivo a la medianoche. ¿Sí? Sí, señor. Como España, de 0 a 2. Bueno, por eso le digo, acá va a ser de 0, cuando nosotros nos vamos, hasta las 1 y media de la mañana, con el doctor Pazman, con Leo Gentili, con el señor Bafa y con Daniel Barreto. Esas cuatro personas estarán haciendo la nueva tira en la radio. ¿Qué le parece? Es bueno, ¿eh? Es bueno porque... siempre hay gente que no duerme, ¿viste? Sí, claro. En España depende del clima, ¿eh? No es lo mismo hacerlo en Sevilla que hacerlo en el norte, en Barcelona, por ejemplo. En Barcelona se fueron todos a dormir ya. En España, en Sevilla, todavía están todos tomando una cervecita. A mí me toca hacerlo. Claro, ahí estaba José María García, ¿no? Sí, José María García, capote. Pero... tenía las bombas de todos los equipos. Claro. Las justas. Claro, conectaba con toda parte de España, ¿no? Toda España. Tenía las bombas. Hablábamos mucho con García. Era muy... no sé si estará todavía, no creo, ¿no? Pero buen periodista, manejaba toda España. Los clubes temblaban cuando hablaba García. García, ¿no? Este club debe tanto de impuestos a la miércoles. Y tenía razón, estaba bien dateado. Bien dateado, muy bien. Era número 1-1-1-1, le tenían un miedo y hablábamos siempre. De Sevilla también hablaba, yo hablaba con él, hablaba bastante de Sevilla, pero como Sevilla era todo derechito, hablábamos de fútbol. A mí me tenía respeto, me tenía mucho respeto. Hablábamos bien, todo bien, no tenía problema. Yo con él, pero te mataba. Caías en manos de él y tenías que dejar el fútbol. García, a la noche. Iba hasta la noche, hasta la una, qué sé yo, hasta que lo iba, ¿no? Doce y media, una, no sé. Así que saludamos a los compañeros que ojalá que tengan el mejor de los debuts. ¿Eh? Que tengan el mejor de los debuts. ¿Cuándo empieza? El lunes. Ah, el lunes empieza, lunes, muy bien. Sí. ¿De cero? De 0 a 1:30 de la mañana. ¿Después que terminamos nosotros? Claro. ¿Entregás vos? A ellos. A la nueva tira, sí. ¿Eh? Sí, señor. Hasta la 1:30. 1:30. Y bueno, voy a escuchar, porque yo cuando voy para casa hasta las 2 no me duermo. A esa tira hay que agregar al señor Cali Fidalgo. ¿Sí? Y sí, dueño de la madrugada hace ¿cuántos años? 14. 8 menos que nosotros. Pero si el dueño de la madrugada, viste, si me lo sé, dejás 1:30 afuera, ponelo. Una voz distinta, una opinión distinta a esa hora. Es lindo, esa hora es linda. A mí me gusta, ¿no? Todavía hay tiempo para corregir. Vamos a escucharlo. El que tenemos que estar nosotros, la hora nuestra es buena, ¿no? De 11 a 12 de la noche. Y por eso va a ser un resorte para entregarle que arranque el día siguiente mejor. De 11 a 12 de la noche, linda. A mí me gusta la hora. Porque acá empezamos a las 2 de la tarde. No, a las 10 de la mañana. No podía... por su entrenamiento, a las 2 de la tarde, no podía por su entrenamiento, a las 3, no podía. Así dijimos, mira, vamos a hacerla bien. Empezamos también a las 7 de la tarde, ¿no? Estábamos a las... Seguimos, mejor dicho. Sí, nosotros hacíamos doble. Buenas tardes, doctor. Y a la noche. Y a la noche. Claro. Y después no, después arrancamos. A ver, ¿qué hora querés? Dame la última hora, que hasta ahora termino todo. Termino los entrenamientos, termino con la gente, termino las reuniones. 11 a 12 de la noche. Ahí tenemos todo. Una hora es un montón. Antes de irnos, don Carlos, mañana arranca la fecha. Defensa y Justicia Banfield a las 7 de la tarde. Arbitraje de Nicolás La Molina. Y a las 21:15, Belgrano de Córdoba, que es uno de los, el único hasta aquí semifinalista de la Copa Argentina, va a recibir en el Estadio Córdoba, con el arbitraje Néstor Pitana, a Aldo Civi de Mar del Plata. Muy bien. Hasta mañana entonces, A las 23, doctor. A las 23. Sí, señor. Ahí estamos otra vez por acá. ¿Y para qué? Como hace 22 temporadas. 22 años. Bueno. Chao, hasta mañana y buenas noches. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.